And whatever comes our way. Una y ocho minutos, casi nueve de este día, miércoles 22 de febrero de 2023. Disonancias. Matrioska. Las hijas de Danao. El pequeño doctor. Miguel de Cervantes. Nombres de cortometrajes y largometrajes malagueños que vienen de la mano de un señor que tenemos aquí, que hoy viene a presentar otro proyecto más y que enseguida lo vamos a saludar. Si ustedes vieran lo que estoy viendo yo ahora mismo al otro lado del cristal y junto con esta música que hemos puesto de fondo, se meterían de lleno en el ambiente de lo que vamos a hablar ahora mismo y con las personas que tenemos aquí. Fran Capilla, bienvenido. Hola, Curro, buenos días. Tenía ya ganas de tenerte por aquí. ¿Cuánto tiempo ya? Pues sí, yo tenía muchas ganas de estar aquí otra vez al micrófono, a tu micrófono. Y además que siempre, cada vez que vas a presentar algo, alguna de tus fechorías, siempre vienes ataviado con algo. En este caso tenemos un guantelete de metal. Sí, un guantelete de armadura medieval, con pinchos. Saludamos también a Andrés Gálvez. Buenas tardes, bienvenido a la mañana de Málaga. Y Alberto González. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado, gracias. Desde la sombra, Fran. Bueno, pues... ¿Qué inspiración casi divina, en este caso, te vino para hacer este cortometraje? Bueno, yo primero tengo que decir que siempre a todos mis conocidos le he dicho, yo no me meto jamás en una película, en un corto medieval, porque es mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo y tal. Pero esto, no sé, me fue arrastrando la corriente y como soy un gran seguidor de la película El Séptimo Sello, de Ingmar Bergman, pues no sé, me vi envuelto en esta historia medieval. Además, el cortometraje es precisamente un homenaje a esa película. Sí, sí, a una película de 1958. Y bueno, es una película que para todos los cineastas es de culto. Es una película, es un cenit del séptimo arte. Y para nosotros pues ha sido un homenaje especial porque además yo pienso que cada creador hacer las cosas que hace según una época, y en época de pandemia, confinamiento, virus, el mundo tal y como está, a mí lo que me salía era hacer una historia pues de peste, apocalipsis y no sé, es el estilo. Sí, además muy adecuado para precisamente para todo sí, eso. Alguien dijo que la banda sonora de esta época era el Carmina Burana. Mira, sí, ¿no? le pega bastante. Bueno, yo estaba viendo aquí las fotos del rodaje y tal y todo ello, obviamente con un toque medieval y un toque de fotografía que también le dais, como sueles hacer siempre, espectacular. Pero, aparte de los actores de los que hemos hablado y los que hay aquí, Paco Romero también, Antonio Caparrós, Antoine Vacas, sí. ¿Hay uno más? ¿O no hay? Sí. Según se mire. Sí, sí, sí. Explícanos, sí. Que hemos dejado a los oyentes un poco trastocados. Hay un actor más que es un actor que ya no existe, bueno, ya no vive, que es el famoso Max von Sydow, que es el protagonista auténtico de la película El Séptimo Sello. Y nosotros le hemos dado vida digitalmente, lo hemos recreado con inteligencia artificial, le hemos puesto voz, le hemos puesto cara, le hemos puesto movimientos para que sea un personaje que interactúe y se relaciona con los protagonistas del cortometraje. Y además, por lo que he podido ver en el tráiler del corto, bastante bien integrado todo, ¿eh? Muy bien integrado, porque encima todas las frases, todas las conversaciones que tienen con ellos es la misma voz del doblador en español, en este caso, que hemos hecho, la misma voz, pero con frases nuevas. Frases que son los que le contesta él y movimientos nuevos. La nueva tecnología y el arte, claro. Exactamente. Antes de seguir con la encuesta, Andrés y Alberto, me gustaría que escucháramos precisamente, bueno, en este caso el audio del tráiler de Las Sombras, ¿te parece? Bien. ¿Conoces hechos con las Sagradas Escrituras. Y eso me produce una angustia infinita. ¡Infinita! ¡El Apocalipsis está cerca! ¡Vidi alien bestia ascendente de Terra! ¿Habéis terminado ya la partida, hijo mío? No, padre. ¡Vuestros crucifijos ardientes! ¡Vuestras iglesias tenebrosas! ¿Dónde estaba vuestro Mesías? ¡No he querido a Dios en vano! Me he dirigido yo mismo, en juez, en jurado y en verdugo. Recuerda, mortal, no se puede luchar contra la muerte. Esto pone los pelos de punta, Fran, ¿qué quieres que te diga? Bueno. Es impresionante. Me voy con Andrés. Sí. Tu personaje, cuéntalos. Bueno, Fran me propuso de hacer, porque veníamos de haber estado también trabajando en la intención de otro proyecto que saldrá dentro de poco, de un personaje de época, y me habló de este, y bueno, es decir, que para mí era un caramelito que me ponía en la boca y que no podía decir que no, ¿no? Sobre todo porque hacer un personaje de época, de caballero, de como lo que se hace normalmente aquí en el sur, era bastante complicado, y yo creo que hay muchísimos actores que a lo largo de toda su carrera, actores muy conocidos, que no lo han hecho nunca y que no lo harán nunca. Entonces era algo que a lo que no podía decirle que no. ¿Tu personaje exactamente es? Mi personaje es el caballero Andrius, que Andrius. Es uno de los que tiene un duelo, llámese duelo, a una partida de ajedrez con la muerte. ¿Y qué tal la integración con tu personaje? Ah, ¿Cómo te has llevado con él? Pues muy bien, porque yo creo que, no sé si él lo escribió, que ya me conoce, yo creo que bastante bien, y yo me vi muy identificado. Alberto. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Tu personaje, quién es? Un abad temeroso, no solamente de Dios, porque si fuera temeroso de Dios, vale, pero temeroso de la muerte, y ese es el punto débil. Tan temeroso de la muerte es que hace un pacto con la muerte. Y ahí está en Intríngulis, lo cual es una cierta paradoja. Un abad que se supone que debe de creer en la otra vida, sin embargo, se quiere procurar alargar su vida aquí en este mundo terrenal. Y es un abad que teme fundamentalmente, y entonces pues de alguna forma convoca a los caballeros para que jueguen contra la muerte con el pacto de que él pueda vivir más. Ahora mismo, la parsimonia con la que me estás hablando, o sea, es que es tu papel. Estoy viendo ahora mismo a la abad. Yo suelo hablar así. No tengo ninguna prisa por acabar mi vida. Bueno, ¿y qué tal te has llevado con él? Bien. A mí siempre me encanta encarnar personajes distintos y diferentes. Y si son directores insólitos, inauditos y extraordinarios como Fran Capilla, pues mejor. No. Digo extraordinario porque en el sentido etimológico literal, porque está fuera de lo ordinario. Es decir, no es normal que aquí en Málaga se hagan cortos de este tipo, con esta hechura, cortos medievales, cortos de época, porque ahora lo que se lleva mucho son cortos que están en lo que se llama ahora el mainstream, la tendencia general, que es siempre lo mismo de siempre y por lo tanto son absolutamente previsibles. Y lo que hace Fran Capilla se sale de lo previsible. Por eso digo que es extraordinario, fuera de lo ordinario, fuera de lo normal. Fran, ¿qué tal el trabajo con ellos? ¿Trabajar mano a mano o guantelete a guantelete con Andrés y Alberto? Pues el trabajo con ambos ha sido fantástico. Porque yo con Andrés había trabajado alguna vez en algún corto, pero con Alberto nunca había tenido la oportunidad. Sí. Y me ha encantado. Me ha encantado porque Alberto y Andrés tienen una cosa muy curiosa, que son dos personas muy profesionales, muy planificadoras. Son personas... Yo, perdón, te voy a robar también el apelativo de extraordinario, porque en Málaga hay mucha gente que te encuentras que es a lo mejor más distendida, ¿no? Más, como más de colegueo, ¿no? Y esas fórmulas realmente funcionan, pero no súper bien. El caso que la fórmula que tienen Alberto de trabajar y de Andrés son maravillosas, porque son exactamente, podremos llamarle cuadrículas, pero son matemáticas. Matemáticas, son científicas. Oye, hay que hacer esto, hay que enseñar tres días, hay que hacer esto así, y no falla. Si se hace bien, no falla. Y de hecho, el guión, aunque parte de una idea mía, el guión lo hemos escrito entre los tres. Uh-huh. Es la primera vez que he escrito he rodado una cosa que el guión no es meramente mío. Entre los tres quedamos, lo pensamos, hicimos los diálogos, Alberto hizo una parte, Andrés otro, uh-huh. Y así ha surgido todo el tema. Y además, conociéndote, sé que tú no das puntadas sin hilo, que mimas y miras cada detalle al milímetro, y a lo mejor te ha podido costar un poco de trabajo el soltar un poco la mano y decir, venga, lo escribo entre más personas, que también eso le da riqueza también al asunto. Sí, sí. Y hablando de más personas, cuéntanos también sobre Paco Romero, Antonio Caparrós y Antoine Vacas, que no han podido estar por aquí, obviamente, porque el estudio tampoco es que sea muy grande. Entonces... Bueno, pues Antonio Caparrós es una persona que conozco hace un montón de tiempo, es un gran actor, que bueno, y de hecho director de sus propios teatros y tal. Y Antoine Vacas y... ¿Cómo era el otro? Francisco? Paco Romero, ¿verdad? ¿No? Sí. Se llamaba. Paco Romero. Sí, pues ellos hacen un papel pequeñito, pero porque les pedía un poco de ayuda, necesitan un poco de ayuda y hacen un papel como de reparto, pero que da mucho sentido a las primeras imágenes del cortometraje. Es como una especie de introducción a los monjes que están hablando en latín, están diciendo un pasaje del Apocalipsis y eso ya te introduce en el contexto de la historia en que está. Nos falta Manuel. Y Manuel, claro. Que hace también de... Otro párroco, claro. Otro monje. Otro monje. Sí, igual. Vale, sí. Aquí en Málaga cada vez se ven más rodajes por las calles, cada vez más y más y más. Entonces puede haber lo típico, ¿no? Un coche, una mesa de gente que pasa, extras, pero estamos hablando de un corto ambientado en la época medieval. Sí. Con todo lo que conlleva. Sí. Ropajes, armaduras, armas... los lugares de rodaje donde tenéis que buscar las localizaciones perfectas para que ambientarlo todo al milímetro, que han sido, yo lo tengo aquí, pero dilo tú. Sí, en el convento de Caño Santo de Alcalá. Alcalá del Valle, ¿no? Alcalá del Valle, un pueblo precioso que nos han tratado maravillosamente allí. Uh-huh. Este sitio, el convento, pues venía ya de que hacía ya un par de años Pedro Sánchez, ¿no? El director de cine, Pedro Sánchez, había rodado, que de Algodonales, ha hecho una película allí. Y a través de ahí una amiga que se llama Lola, fotógrafa, que también muchas veces ha hecho fotografías allí, nos dieron la llave para entrar dentro de un convento auténtico y rodar esta historia. En 1500. Es decir, que el convento ya tenía... Sí, yo creo que ya teníamos... Ya de por sí lo tenía. Una gran parte del trabajo, porque es que era espectacular, ¿no? Sí, sí, espectacular. Sí, hay otro punto también... Aparte del casco antiguo de Ronda, que también pone por aquí, habéis rodado, un sitio que es conocido por mucha gente, como es el Castillo de Colomares, allí en Benalmádena. Sí, ese precioso castillo, ahí también. Sí, pues allí el amigo del Castillo de Colomares, el dueño, pues nos dio permiso para rodar en el interior. Precisamente buena gente, por cierto, muy amable siempre. Sí, muy amable siempre este hombre. Y en el interior pues hicimos la escena de introducción allí con Antonio Caparrós, Antón Vaca, Manuel... Y hicimos pues esa introducción. ¿De dónde has sacado las cosas? Las armas, guanteletes, todo eso. Eso no se va a un centro comercial y se compra, obviamente. Hay que buscar y rebuscar, igual que, me acuerdo yo, en Matrioska, ¿sí? Que apareciste en su día con el casco auténtico de astronauta ruso. Y lo plantaste encima de la mesa y nos quedamos todos con los ojos como platos. Muchas veces han dicho de comprármelo y una amiga rusa me dijo, Fran, esto no lo vendan nunca. Y le he hecho caso y lo tengo todavía. Eso ya es historia del cine malagueño. Sí, y me lo han pedido muchas veces para rodajes, lo que pasa que, bueno, no sé, me da cosilla. Eso en una vitrina si merece blindada la pena, sí. Y se queda ahí, te diría yo. Entonces las armas y todo eso. Las armas, bueno, tienen truco, porque esta historia es una historia minimalista, es una historia de la reflexión, una historia casi filosófica, una historia interior. Entonces, las armas y todo eso, es un caballero que viene bien armado, llega a un convento donde está una especie de monasterio, más bien, donde está el abad, están los monjes, y allí pues todo como muy, muy espartano, ¿no? Entonces, tiene el ambiente medieval, pero que no es eso. Sin embargo, sí que te tengo que decir, Curro, que es que este corto ha originado unas escenas nuevas extras que se han quedado cojas, y entonces estamos empezando un segundo cortometraje. No me digas. Por eso este corto es un díptico, que es casi primera segunda parte. El nuevo corto se llama Velut Luna, y sí que vas de un duelo, por eso de ese guantelete. Te iba a preguntar por ello, porque es que la estaba viendo aquí, y solamente ver el cartel, por así decirlo, del cortometraje, sí, ya me llama atención. Digo, esto tiene fuerza. Sí, ya hemos hecho unas escenas con esto, Sara Suárez, con Andrés, y bueno, íbamos a grabar ahí, nos queda grabar ahí un duelo auténtico con un profesor de grima, y por eso así, ahí sí que iba a llevar armamento, arcos y cosas así, y ya voy a ver de dónde sale. Claro, es que nos ponemos aquí a mirar la fotografía y obviamente hay cascos, hay cotas de malla, como tú dices, así un poco por encima, no demasiado recargado. Claro. Pero aquí en Velut Luna, que el nombre además me encanta, Velut Luna, como suena. Velut Luna. O sea, y la expresión que tiene Sara Suárez ahí en el cartel es alucinante. Sí, va a ser un dístico. Va a ser los mismos personajes que pasan por el convento, después se encuentran en esa situación. ¿Querrán saber los oyentes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Se puede ver desde las sombras. ¿Desde las sombras? ¿De qué manera? Sí, bueno, está por estrenar, se estrenará en los festivales españoles durante este año, en 2 o 3 meses, quizá empezaremos por Mijas, por Fuengirola, más o menos, y pasaremos a Sevilla, Granada, Madrid, Barcelona, y de ahí también lo voy a enviar mucho a Italia. Italia, Francia, Alemania, por eso son los países donde mejor me han tratado siempre para darme reconocimientos y premios, sobre todo Italia. No, no sé por qué, pero a italianos ya les gusta lo que hago. Por rondas. ¿Tu experiencia, Andrés? Hombre, para mí ha sido, yo lo estoy diciendo, este año 2022 ha sido el año pasado, ¿no? Pero que como estamos en la entrada, el año de los regalitos. Yo me siento muy privilegiado del el regalo de este corto, y después con teatro también, que tengo otro personaje muy interesante con otra gente, ¿no? Otro amigo muy querido también. Aquí me puso a prueba aquí el señor director. El amigo. Y me tuve que hacer algo que llevaba ya tiempo sin hacer, que era montar a caballo, pero montar a caballo con la armadura, que eso complicaba un poco la cosa. Con una armadura de 50 kilos, ¿no? Con la armadura, no sé. 12 horas con la cota de malla puesta. Y además, sobrevolando al caballo, que el animal se creía que era un abejorro gordo. Los drones. Entonces, los drones de rodaje. Y después una coreografía y una lucha de espada, que bueno, yo hacía un poco de artes marciales cuando más joven, pero que lo tenía también olvidado. Y dijo que quería hacer un combate con dos soldados. Y bueno, nos montamos una coreografía en un momentito y yo creo que ha quedado una cosa muy, muy interesante. Entonces, muy contento. Alberto. Dígamelo todo. Tu experiencia con esto, con esta historia. Muy bien, muy cómoda porque rodamos en verano y además yo nada más que llevaba el hábito este taladro monje, muy cómodo, muy así, muy esponjado, todo muy aireado. Y además, bueno, este fue el comienzo después de una segunda parte de año muy, muy, muy intensa y muy productiva, porque después, inmediatamente después, entré en La Promesa, esta serie de televisión en la primera, sí, que ahí sigo, y ahora estoy acabando ya de perfilar Cosas Raras, que es una webserie que llevo 2 años trabajándola, o sea que ha sido artísticamente muy pleno y muy bien. Y además hablaremos más adelante de esa web serie, por cierto. Sí. Y Fran, rápidamente, tu experiencia como, bueno, como director. Mi experiencia ha sido muy grata, lo que te decía al principio de la entrevista, que no meterme en una cosa medieval porque era complicada, pero fíjate, en este cortometraje, aunque hay caballos, hay drones, todo eso, realmente el epicentro, el mensaje, lo fundamental de este corto es el duelo dialéctico que mantienen Andrés y Alberto en el epicentro del cortometraje, en el medio, que es lo que lo define todo. Ese duelo, esa discusión que tienen, ha sido maravillosa. O sea, sí. Porque ha sido dos pedazos de actores y un texto muy bueno, aunque escrito entre los tres, que encima homenajea, como digo, a la película original. Sí. Y para mí también significó volver al latín. Porque yo, sí, volver al latín porque yo estudié el bachillerato antiguo con 3 o 4 años de latín, más 2 en la universidad. Entonces, bueno, Fran me dijo, a ver si podemos meter algún latinajo más. Y entonces, pues nada, me volví a ver el diccionario, la gramática latina, y también me volví a releer El nombre de la rosa, donde hay muchos latinajos, así que me fue muy familiar estas frasecitas en latín. Pues Fran, Andrés, Alberto, mil gracias por ilustrarnos con Desde las Sombras aquí en la mañana de Málaga en el radio. Por desgracia nos tenemos que ir, me tiraría aquí hablando bastante más tiempo de ello, porque llegan los compañeros de Málaga Empresarial. Esperamos este cortometraje con ansia y con mucha ganas. Y futuros proyectos, y sobre todo también Velus Luna, que eso no me lo pierdo. Muchísimas gracias, Corro. Gracias a vosotros siempre. Gracias. Y nosotros, pues, les dejamos ahora con los compañeros de Málaga Empresarial, que están aquí en unos minutos. Mañana, más en la mañana de Málaga.